El Comité Africano de Amistad y Solidaridad con el Pueblo Coreano con sede en Nigeria publicó el día 20 en su página web el texto íntegro de la obra maestra del gran general Kim Jong-il. Enaltezcamos al gran líder compañero Kim Il-sung como eterno presidente de nuestra república. Y la otra del máximo dirigente Kim Jong-un es infalible la victoria de la causa del partido de los grandes compañeros Kim Il-sung y Kim Jong-il.